yo. Hay promesas por doquier, si declaras su poder, son tuyas, todo se sujetará. Que los que están contra ti, nada es imposible. Para los que se sujetan a Jesús, nada es imposible. Las tinieblas se disipan con su luz, nada es imposible. Solo grita, escrito está, y tú verás. Oh. Cuando niño el rey David lo quisieron humillar, mas a él no le asustó la estatura de Goliat.